Vamos juntos hacia donde marchan, por qué luchan. Tenemos que contestarles con las palabras del preámbulo. Que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar en el suelo argentino. Cuestión de Principios por la FM 88.1. Un programa político que analiza y discute los temas del momento. Hasta las 22 por NAC Pop. Buenas noches, cañeras. Hermosa noche, 18 grados. Una nueva edición de Cuestión de Principios por la 88.1. Más de 10 millones de vacunas. El Padre Paco hoy por la 88.1. Seguimos vacunando, la seguimos remando. La hidrovía, siempre tema pendiente en Cuestión de Principios. Muy buenas noches, ¿cómo andan? Leonor, Eri, Fer. Hola, hola, ¿qué tal? Lo tenemos a Gastón en la técnica, impecable como siempre. Claro que sí, ¿cómo andan ustedes? Buenas noches, qué viernes, ¿eh? Viernes, una semana que viene terminando movida. Hay algunos rumores, hay algunas cuestiones políticas a nivel nacional. Sí, pasó de todo en una semana, la verdad que un vértigo terrible, sí, sí, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Es una linda semana para terminar hablando de política, ¿no? Un poco. En Cañeras también estuvo Crónica acá siguiendo un caso hace un par de semanas y quedó al desnudo muchas falencias que tenemos a nivel local con la justicia, con las usurpaciones, hay un montón de temas que quedaron muy en evidencia, ¿no? Porque el tema de Crónica, le ponía el micrófono y se iban sucediendo una catarata de hechos que no tenían nada que ver uno con el otro, era impresionante ver cómo estamos, sobre todo la fiscalía, ¿no? Que ya, bueno, Ni hablar, vos en todos los aspectos de la vida social de Cañera aparece la fiscalía como una deuda pendiente, ¿no? Sí. Pero sí. Me llamó mucho la atención, no sé. Otro tema importante, perdona a las chicas. Otro tema importante que en la semana, en declaraciones, Alberto Fernández anunció nuevamente la creación de cuatro universidades, entre ellas la Universidad de la Cuenca, ¿no? Que digo esto, nosotros que somos defensores de la universidad pública, uh-huh. lo digo desde lo personal y sé que ustedes también comparten esta idea. Me parece que no deja de ser una excelente noticia ya cuando lo anuncia Alberto esta semana. Ya lo había dicho Massa aquí en el Cuenca cuando vino la última vez, pero me parece que nada, que es, me parece que es una deuda pendiente. Yo siempre digo, la política universitaria de Cañuelas, si bien ha crecido la oferta, y es cierto, y es una realidad, yo creo que todavía no resuelve algunas situaciones, ¿no? Lo que nosotros queremos, lo que uno apunta es a que el pibe, yo apunto a que el pibe vaya a la universidad en bicicleta. El pibe de barrio que no tiene acceso a los estudios universitarios, que pueda ir en bicicleta. Y para eso necesitamos una universidad pública establecida en la cercanía de la ciudad. La oferta de universidades privadas que hay, si bien es cierto que puede resolver las cuestiones a muchas familias que en otra situación tratarían de que sus hijos viajen a recibir la educación universitaria o afrontando los gastos que implica esto, ¿no? El traslado hasta la ciudad autónoma o al conurbano, o bien la posibilidad de alquilar un lugar para que los chicos estudien en alguna ciudad universitaria como La Plata o como Buenos Aires. A ese pibe por ahí sí le resolvió el problema la oferta privada, porque en vez de gastar la plata en trasladarse o en vivir en otro lugar, pagan una cuota que hoy son carísimas las universidades, que la oferta que hay acá. Digo que esto hay que decirlo también, son caras. Pero universidad pública cerraría un poco todo. No es para la universidad, la oferta de la universidad privada no es para cualquiera. Uh-huh. La celebro porque celebro todo tipo de educación, toda oferta educativa, pero hay algunos sectores a los que esa oferta no le sirve. Y me parece que ojalá, ¿no? Que podamos ver pronto el comienzo de la obra de la Universidad de la Cuenca. Me parece que eso sí acercaría realmente a sectores que no tienen alcance a los estudios universitarios, así que lo celebro, es una noticia que también trascendió esta semana, lo dijo Alberto en declaraciones. No, me parece bárbaro, empezar el programa así, después de tantas pálidas, dolores, tantas situaciones que tienen que ver con números y realidades y con debate político, cuando lo que se necesita justamente es política pública, no el debate político. La verdad es un placer siempre estar en Cuestión de Principios para hablar de estos y otros temas, redondeando lo que decía Fernando, nosotros tenemos una deuda pendiente, hay pobres estructurales, ¿no? El otro día lo hablábamos fuera de micrófono, hay una pobreza estructural que radica puntualmente en los servicios que una persona no tiene y no puede acceder, ¿no? Y que hace que no tengas la posibilidad de elegir. La verdad, celebro porque más allá de las universidades y todo lo que puede haber semi-privado o apuntalado por el Estado, dándole el edificio, cobrando menos, tener una universidad pública es formar a otro tipo de individuo, donde también podemos caer en decir, hay muchos problemas en la Argentina por resolver, que son culturales. Uno dice, cuando es algo cultural parece que nunca se fuera a mejorar o a solucionar. En este caso puntual creo que el hombre, la mujer, que se forme, de todas las edades, del que sale el secundario hasta el que quiere y decide estudiar a los 40 años, lo va a formar desde otro lugar, ¿no? Yo soy recibida como abogada de una universidad de conurbano como es la de Lomas de Zamora y realmente celebro día a día tener un título que me permite elegir qué comer y trabajar de lo que me gusta todos los días de la semana sin haber pagado nada más que el colectivo, ¿no? Pero también cuando lo empecé a cursar con chicos, siendo sostén de familia, teniendo hijos chicos, fue todo un tema, un desafío. Así que celebro y les deseo a los que están del otro lado la mejor oportunidad de que elijan libremente. ¿Qué le podemos dejar como proyecto de país, como padre a nuestros hijos, a nuestros nietos? La posibilidad de elegir, y eso nos hace libres. Chile. Así que bueno, un placer enorme y hoy con un programa muy especial y muy sentido también. Sí, gracias a Leo, gracias que le damos Leo, la... Que nos salude Leo y nos cuente porque ¿qué la pasó? Que cuente un poco. Una expectativa terrible, Leo. Sí. Qué batacazo metiste, Leo. Impresionante. Metió un golazo. Al ángulo la clavó. Bueno, la verdad que sí, un placer aparte conocer a alguien que admiro y que respeto tanto desde hace tanto tiempo. Sí, como el bueno, padre. Y llego al padre Paco también con ayuda de nuestro queridísimo Rolando, a quien le mandamos un abrazo y que hoy no pudo estar. Él fue el que me dio el primer paso para llegar al padre Paco, así que bueno, de ahí empezó mi gestión para dar con él. Y bueno, pude hablar con él y él enseguida aceptó esta nota. Es una persona muy muy en un momento simple, muy lindo para hablar con él. Es un momento delicado como sociedad. Te diría más que lindo, necesario, ¿no? Escuchar estas voces que nos va a permitir pararnos desde otro lugar. Me parece que no estamos entendiendo qué está pasando en la Argentina y a nivel mundial, obviamente, con el tema de la pandemia. Todo es un debate político, los medios mienten, hablan de índices de pobreza, con una liviandad que eso refleja hogares, chicos, mujeres que la están pasando mal. Nos peleamos si están las clases, las escuelas abiertas o no, si vacunaron a los docentes y si no van a trabajar, cuando en realidad tenemos 800 camas en la provincia de Buenos Aires y 120 en CABA. Yo quisiera saber y ponerme en el lugar de las personas que hoy tienen la responsabilidad de gobernar, más puntualmente los que están haciendo en CABA, ¿qué les pasaría cuando alguien llega al hospital y no tuvieran una cama, un ser querido, no tengan más oxígeno como está pasando? Creo que el debate no puede ser político, creo que el debate no puede ser escuelas abiertas o cerradas, creo que el debate no es pelear docentes con los padres. Yo sé que la escuela ordena, yo sé que es el mejor lugar para nuestros hijos, pero estamos hablando de muertes, estamos hablando de un virus que no podemos controlar. 800 camas quedan en la provincia de Buenos Aires. Me parece que ahí está el punto donde nosotros nos tenemos que reinventar diariamente para tratar de cuidar y cuidarnos y salir adelante. Llegaron las vacunas, todo es material político. La Reta está de campaña, el presidente habla y se mete la Corte Suprema de Justicia. Hoy hacías mención, Hugo, al comienzo del programa, algunos faltantes desafíos o esto de acceso a la justicia, ¿no? La justicia obviamente necesita ya una mirada de conciencia feminista, necesita una justicia cerca del pueblo y de la gente, necesitamos creer en la justicia, en las instituciones. Creo yo que si con esta pandemia no empezamos a arreglar todas estas cuestiones y no entendemos que hay un gobierno democrático elegido por el pueblo que apenas comenzó después de 4 años que lo vaciaron y lo vendieron, apenas comenzó, llegó la pandemia, no vamos a poder salir adelante de todo esto, ¿no? Aunque bueno, hay cuestiones que por ahí no entendemos, como la hidrovía, algunos hablan de la interna y no interna. Bueno, te quería hilar un poco lo de la hidrovía, que hoy se vencía la concesión y se le prorrogó por 90 días más a la que hace el dragado de la hidrovía, ¿no? El tema de los puertos es otro. Pero en uno de los Zoom que estuvieron trabajando activamente, el Frente de Todos tiene un debate interno como nunca, enfocado en esto, ¿no? Porque acá va el tema de los recursos naturales, va el tema de los recursos económicos que puede generar un país. Y en uno de esos Zoom hablaba Largumedo, que es una ex extraordinaria, fue diputada nacional, y a mí me impactó mucho el tema de que nosotros tenemos hoy un 60% de pobreza, de pibes pobres, ¿no? Los chicos son, el 60% son pobres hoy en Argentina. Y ella decía que el modelo neoliberal que se impone en el mundo, para que vos ya seas un país inviable, ¿no? Y que seas sometido directamente a los designios de las potencias, es un 80-20. Y decía y hacía hincapié, nosotros estamos en un 60. Es decir, si no hacemos las cosas bien acá, si no recuperamos nuestros recursos naturales, los administramos nosotros como nación, vamos a ser un país inviable. Cuando hablamos de pobreza estructural, uh-huh. es no volvés más de ahí. Uh-huh. Estamos en un 60, estamos al borde del abismo, pero después si caes en el 80, no volvés más como a ser un país, uh-huh. a luchar por un país igualitario ni siquiera. Porque vos fíjate lo que pasaba con las vacunas, que Ginés venía postergando ese acuerdo con Pfizer. Sí. Mirá cómo sale la Bullrich a decir, y yo le hubiera dado las Malvinas. Porque ellos realmente venían por los recursos naturales, claro. Te daban las vacunas, pero vos tenías que firmar que cualquier problema que había con la vacuna respondía al Estado Nacional. Y esa nota, discúlpame, terrible, porque hay Viale, hijo... se da cuenta del error, o alguien por la cucaracha le dice, dijiste no digas eso a la Malvina, como diciendo quedó mal, pero ahí te das cuenta, hasta dónde llegan, ¿no? Y que realmente trabajan para la embajada, ¿no? Cuando siempre decíamos que eran Patricia y la Lilita eran agentes de la embajada, y la verdad queda claro, no te queda ninguna duda. Tuvo un ataque de sincericidio, fue prácticamente, no un sincericidio, pero es que realmente trabajan para Estados Unidos, sí, claramente. En forma abierta, y nosotros no somos anti Estados Unidos, creo que somos un país que tenemos que comercializar con todo el mundo, uh-huh. pero ellos se encolumnan automáticamente con una potencia, uh-huh. entonces estos temas son centrales, lo de la hidrovía, bueno, con una de los puertos, con una idea de país, de economía y de gobierno muy distinta a la nuestra. Uno puede negociar, ¿no? Vender, comprar, ver, pero nunca podés perder la identidad. Lo que trajeron estos que gobernaron 4 años uh-huh. atrás es vender, cambiar. Si tienen que cambiar la bandera, la cambian. Sí. Y creo yo que entregar una isla a Malvinas, cerrar escuelas, no abrir universidades, aparte ver es sistemático. Los peajes, la deuda cuando, externa. Cuando Macri dice que para qué queremos las Malvinas, sería un gasto más si fueran nuestras. Bueno, hay que preguntarle todos... a los kelpes. Otro de ellos, no, porque ellos están ahí pobres, hay que preguntarle qué quieren hacer con nuestras tierras. Pero yo te quería redondear eso, las Malvinas, los hospitales, la universidad, los peajes, la deuda externa, la plata que se llevaron la gente de Vicentín y demás, hace que hoy a metros de Cañuelas un chico del barrio Libertad a lo mejor no tenga los servicios que se merece, una mamá tenga que ver cómo va a amamantar a su hija, un hombre está buscando un trabajo para llevar un plato de comida a los 4 hijos, no es extremista, es esa la realidad. Una serie de políticas económicas contra el pueblo trae esta pobreza estructural, trae esta pobreza, y después salen diciendo no, tienen más hijos para cobrar. Me parece que nadie le gusta nacer en un hogar pobre, que no pueda decidir cómo va a ser el día de mañana. El hombre viene con su libertad desde nacimiento. ¿De qué estamos hablando? No podemos permitir que nos sigan marcando la agenda y metiendo en estos debates donde están en juego los derechos humanos de cada uno de nosotros. Creo que la pandemia está mostrando eso, ¿no? Hoy veía los anuncios de Alberto a las 9:15 de la mañana, a las 18 lo de Larreta, que sigue contradiciendo las cuestiones del Larreta gobierno. Ya está en campaña presidencial. Sí, claro. Y hace instante tenés un Kicillof que está descontrolado con una de las provincias más importantes, con una cantidad de habitantes muy importante y con 800 camas. Creo yo que realmente así es muy difícil ponernos en el lugar del otro si creemos que mi ombligo es el centro del universo, ¿no? Es que yo creo que por ahí lo destacable de todo este escenario, ¿no? Digo, en referencia, ahora te quería decir algo de la hidrovía, pero ya que Erika nos lleva al tema de las vacunitas, sí. y de las restricciones y sí. demás, y retomo lo que decís vos, sí, está claramente Larreta está en campaña, y la campaña de Larreta siempre es y la campaña del macrismo, la campaña de Cambiamos siempre es la desestabilización, digo, está marcada a partir de ahí, ¿no? En general, siempre Fabi no está con nosotros, nuestro compañero Fabián. Le mandamos un beso a Fabi y seguramente a Fabiana, que también nos debe estar escuchando, sí, porque siempre. Estaba muy en mucha expectativa ha generado la nota con Paco. En minutos, sí, nada más. Que lo vamos a tener un ratito. Pero digo, Fabián decía, hay una película que se llama Experta en Crisis, que es una película de Sandra Bullock, que está situada en Bolivia, ¿no? Y es cómo muestra cómo genera la embajada de Estados Unidos un candidato ¿no? Y gana unas elecciones, en realidad justo para enfrentar a un gobierno nacional y popular, ¿no? En Bolivia está situada la, y bueno, y generan, está muy buena, la verdad que sí. Yo la vi, me la recomendó Fabián, está muy buena. O sea, muestran cómo la embajada se ocupa, ¿no?, de generar un candidato, incluso a veces tipos impresentables como Macri, ¿no? Acá, ¿no? Un tipo impresentable con un currículum que cualquier humano más o menos sé, más o menos pensante diría, este tipo no puede ser nunca presidente. Bueno, sí, la embajada puede lograr que estos tipos sean presidentes, ¿no? Digo, y toda la campaña tiene que ver con el desprestigio del rival, ¿no? El desprestigio y hacer creer que esto es una crisis. En esta película lo que dice, nosotros necesitamos crisis, decía ella, la jefa de campaña, decía, nosotros necesitamos crisis. Tenemos que decir que hay una crisis. O sea, para ganarle a estos, le tenemos que decir que hay una crisis. Y es eso lo que hacen los medios. Que esto es lo que hace, bueno, sí, ¿no? Con la ayuda de los medios hegemónicos y demás, digo, lo que está haciendo la Reta es generar una crisis. O sea, lisa y llanamente. Judicial, enfrentar. Sí, enfrentar, plantear, correr el eje de la discusión. Nosotros digo, el eje de la discusión hoy tiene que ser la vida. El eje de la discusión es conservar la vida de la mayor cantidad de compatriotas. Me parece que ese es el eje de la discusión. Ya cuando estamos hablando de otra cosa, cuando estamos hablando de si los pibes van a la escuela o no, que no digo que no sea importante, vos lo dijiste. Digo, claro que es importante que los pibes vayan a la escuela. Ahora, si va, se empezó el colegio secundario, digo. Y con un amigo nosotros hablábamos de esto, ¿no? Cuando empiece el colegio secundario vamos a ver qué pasa con la circulación del virus. Bueno, se dio como medio junto, ¿no? Que empieza a refrescar un poco y empieza el colegio secundario de manera presencial. Y se dispararon los casos, digo, esto, es un dato que no es la realidad. Esto pasó, entonces. Hoy no estamos hablando de esto, digo, si hablamos de presencialidad, me parece que nos estamos equivocando. Tenemos que centrar la discusión en conservar la mayor cantidad, la vida de la mayor cantidad de compatriotas. Sí. 33 minutos pasaron ya de las 20 horas, 18 grados 7 décimas en Cañuelas, en la República Argentina. Muchos temas para compartir. Esto es Cuestión de Principios por la 88.1, la primera de Real. La verdad nos reformuló, es un término que usan ellos, en este caso puntual, la manera de militar. Por eso tenemos este programa militante, y hablando de militancia, minuto nada más, vamos a estar dialogando con él, que es un placer enorme que haya caído en este lugar de Centroamérica, en la Argentina, porque lo necesitamos. Tanda, algunos avisos, información, y luego ya el invitado. Todos los viernes, la política pasa por la FM 88.1. A partir de las 20, Cuestión de Principios irrumpe en el aire para debatir y analizar lo que sucede en Cañuelas, la provincia, el país y el mundo. Cuestión de Principios, todos los viernes de 20 a 22. Llegaron 765.545 dosis de la vacuna Sputnik V. Alberto Fernández puso en función la Mesa de Salud y Educación, integrada por especialistas que analizarán los indicadores sanitarios. Murieron otras 357 personas y 22.420 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. El gobierno porteño anunció que mantiene la presencialidad en inicial y primaria y adopta un esquema bimodal en secundaria. Cierran 18 accesos a la ciudad de Buenos Aires de 20 a 6. La Junta Médica concluyó que Maradona agonizó 12 horas y que los médicos que lo trataron fueron indiferentes a su posible muerte. Brasil recibió el primer lote de vacunas de Pfizer. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Ahora, en Cuestión de Principios, la entrevista del día. Y ya lo tenemos en línea, cuando pasaron 35 minutos de las 20 horas para toda la ciudad y partido de Cañuelas. Estamos hablando de Francisco Olveira, conocido más como el Padre Paco, que nació en Málaga y en España, llegó como seminarista a la Argentina alrededor de hace 30 años, ni más ni menos, no le vamos a agregar años. Qué suerte que se enamoró

pero nada, le tengo mucho cariño. Bueno, Paco, gracias, no va a faltar oportunidad, ya abusamos mucho de tu tiempo, que hoy en día el tiempo no es poca cosa y te lo agradecemos que lo hayas regalado para todos nosotros, ¿no? Queríamos cerrar con una bendición y unas palabras tuyas para Cañuelas, para nuestra ciudad, nuestro pueblo y también, que son las mismas palabras seguramente que donde estás compartís en esta Argentina, que también a nivel mundial estamos todos sufriendo. Y no va a faltar oportunidad cuando andemos de vuelta en las calles, cuando las recuperemos, te vamos a decir, nosotros somos los locos de Cañuelas, anarquistas, radicales, peronistas y comunistas, y guarda nuestro número para lo que necesites de tu obra, si podemos ayudar en algo, ¿eh? Así que bueno, te dejo con las bendiciones y el saludo para nuestra ciudad. Bueno, muchas gracias, y nada, pedirle al Dios de la vida, como cada uno lo entienda, que nos dé fuerza para eso, ¿no? A ejemplo de las madres, ser dadores de vida. Jesús decía por ahí, no hay mayor amor que dar la vida por los amigos, por las amigas, por un pueblo, por una humanidad donde todas y todos entremos. Que Dios, como cada uno lo entienda, nos dé la fuerza para seguir ese camino. Y yo en concreto lo digo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paco, un placer. Buena vida hoy y siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Fueron las palabras de Francisco Olveira, querido padre Paco, que pasó por la noche de Cuestión de Principio por la 88.1 cuando pasaron 12 minutos de la 21 horas. Si no te quedó claro de qué parte de la grieta querés estar, de qué lugar de la historia quiere estar Paco, bueno, no entendiste nada. Elegí vos también de qué lado querés estar de la historia. Tema y volvemos. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias. Ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al Alca. Cuestión de principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. Señora, cree que mi pobre yo, y entonces así podré seguir viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo, viviendo. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Información agropecuaria, Cadena Campo Argentino, Mercado de Granos. Mercado de granos de la Bolsa de Comercio de Rosario, cierre otra vez dispar en lo que tiene que ver con las cotizaciones locales. Hablamos del dólar Banco Nación, que cerró a 94,30 para la compra, 94,50 para la venta, experimentando una suba del 0,06%. Si nos vamos a los principales productos comercializados, por soja se pagó abiertamente $340 por tonelada el disponible, mejorando por fijaciones algunos valores que estaban para meses sucesivos a $333 por tonelada. El girasol se negoció a $430 por tonelada el disponible, en lo que hace al trigo $215 por tonelada con descarga inmediata, y la entrega para diciembre y enero del año próximo quedó en $210 por tonelada. En cuanto al maíz, aumentó y cerró a $215 por tonelada respectivamente, $210 por tonelada para la negociación entre agosto y noviembre. Cebada no tuvo ofertas ni ofrecimientos de compra abierta también para lo que tiene que ver con el sorgo. Ahora nos referimos al mercado de referencia, hablamos del mercado de Chicago, jornada alcista con un fuerte rebote para el maíz. Las cosechas sufren las sequías de diversas partes del mundo, a medida que la demanda global se sostiene para los tres cultivos. En lo que hace al trigo, concluye la jornada del viernes con leves subas. La persistente sequía en las planicies estadounidenses hace efectos en los precios. No conforme con ello, el tiempo de la semana que viene se proyecta sin demasiadas precipitaciones. Un dólar americano fortalecido limita la competitividad del trigo y aminora fuertemente las subas del día. En lo que hace al maíz, rebota con fuerza, pasando al terreno positivo y cerrando con subas, consolidando precios que no se veían desde julio de 2013. A medida de que la demanda proveniente de China se mantiene fuerte, el tiempo no colabora en las cosechas de grano amarillo. Diversas sequías afectan las campañas productivas de los Estados Unidos y Brasil, ambos importantísimos exportadores tanto de maíz como también de soja. En nuestro vecino y socio comercial, el 60% del maíz de segunda espera importantes pérdidas de rinde productivo, según la consultora CWG. Por su parte, la consultora Safras y Mercado proyecta una baja de la cosecha del maíz brasilero, sobre todo en torno al 8%. En cuanto a la soja, los futuros de soja también cambian de signo y terminan la semana con ganancias, cerrando una semana de alta volatilidad. Acompañando la alza de maíz, los productos del complejo soja suben a medida que la siembra y la emergencia de cultivo se proyectan a un ritmo inferior al esperado. Además, la Asociación de Procesadores de la Oleaginosa informó un breve repunte en cuanto al procesamiento de marzo. Hablamos de una suba, lo que estimularía las uvas en harina y aceite de soja. Para Cadena Campo Argentino, la información de lo acontecido hoy en el cierre de esta semana y ya de la operatoria del mes de abril, en lo que hace al recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario, Luis Iussi, con el desarrollo de la misma. Cadena Campo Argentino, tu señal en el camino. La democracia debe vencer al mercado, que tiene que ser regulado por el Estado. Mientras vayamos hacia la justicia social, yo voy a aportar. Pero si pensamos más en el mercado que en el pueblo, yo no apoyaría más. Raúl Alfonsín, noviembre del 2000. Cuestión de principios, por la FM 88.1. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. Muy bien, tercer bloque, quedamos muy impactados con el padre. Hermosa claro. charla. Claro, ahora, como que ahora qué hacemos. Ahora qué hacemos acá. No, nos quedamos hablando de que le gusta tanto los piquetes como los bautismos. Sí, sí, una definición muy clara. Los cortes de ruta, dijo. Los cortes de ruta, que son como un bautismo. Tiró títulos, ¿no? El Vaticano, más que lleno de oro, está lleno de boludos. ¿Qué diferencia con Clarín? Porque Clarín puso el último piquete importante que se hizo en la Argentina, es el de Neuquén, y bueno, que el tema, hasta los sindicatos petroleros se ponían del lado de sacar la producción, una cosa increíble, pero bueno, es la Argentina, es lo que hay. Bueno. Y ahí consiguieron unos aumentos salariales importantes, el sector de la salud y todo, me hizo acordar automáticamente a eso, ¿no? Acá si la cosa no se tensa, lamentablemente, ¿no? Si no se tensa hasta el final en algunos momentos, no hay reivindicación posible, porque el sector más poderoso siempre es el que termina doblándole el brazo al más débil. Entonces, si el Estado no puede arbitrar eso, lo arbitra el pueblo con sus manifestaciones. No, sí, hay no otra. Queda otra. No, sí, el poder de la lucha colectiva. Son, ¿no?, situaciones límites, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de situaciones límites, uh-huh, como las que contaba Luis de Lía, de la matanza en esa pueblada que se mandaron de 60, 70 días ahí, hasta que consiguieron reivindicaciones. Pero bueno, el hombre está muy identificado con la lucha de los más postergados. Y lo que pasa es que sí, acostumbrado a estar, digo, con los más postergados, digo que creo que cobra más valor, ¿no?, la lucha colectiva, ¿no? Muchas veces las luchas sindicales, las reivindicaciones laborales, ¿no?, y los paros, muy estigmatizadas, los cortes, hoy, ¿no? Son muy estigmatizadas. Justamente a eso iba, son tan estigmatizadas por algunos medios, por algunos sectores de la sociedad. Pasa que me parece que hay un desconocimiento, sí, claro, real de que... Sin entender que vienen a ejercer derechos. Sí, una manifestación, reclamo, termina con un derecho. Sí, pero exacto, sí, Eri. Pero además, digo que es la única, la lucha colectiva es la única herramienta, sí, que tienen muchas veces los sectores más postergados. Y los que están del lado más débil de cualquier tipo de relación de social que se dé, ¿no? O digo, relación. Cuando hablamos de las luchas sindicales, hablamos de la parte poderosa, que es la parte empresaria, el capital, diría Marx. Y del otro lado está el pueblo. Y digo, el pueblo no tiene otra herramienta que no sea la lucha colectiva, ¿no? Hablando de lucha, los 44 años se cumplen hoy de la primera marcha de las madres, ¿no? Y bueno, ¿tenías alguna reflexión, Leonor, al respecto, por ahí? Ah, sí, bueno, yo siempre trayendo a Galeano. No cansa nunca Galeano, así que bueno. Él dice, las madres de Plaza de Mayo. Las madres de Plaza de Mayo, mujeres paridas por sus hijos, son el coro griego de esta tragedia. Enarbolando las fotos de sus desaparecidos, dan vueltas y vueltas a la pirámide, ante la rosada casa de gobierno. Con la misma obstinación con la que peregrinan con carteles, por carteles y comisarías, sacristías, secas de tanto llorar, desesperadas de tanto esperar a los que estaban y ya no están, o quizás siguen estando, quién sabe. Me despierto y siento que está vivo, dice una. Dicen todas. Me voy desinflando mientras pasa la mañana. Se me muere al mediodía. Resucito en la tarde. Entonces vuelve a creer que llegará y pongo un plato más para él en la mesa. Pero se vuelve a morir y a la noche me caigo dormida sin esperanza. Me despierto y siento que está vivo. La llaman locas. Normalmente no se habla de ellas. Normalizada la situación, el dólar está barato y cierta gente también. Los poetas locos van, mueren y los poetas normales besan la espalda y cometen elogios en silencio. Con toda normalidad, el ministro de Economía caza leones y jirafas en la selva africana y los generales cazan obreros en los suburbios de Buenos Aires. Nuevas normas de lenguaje obligan a llamar proceso de reorganización nacional a la dictadura militar. Qué lindas palabras y lectura, obviamente, en la voz de Leonor para también escucharlas a ella, ¿no? Un 30 de abril de 1977, un grupo de madres se unieron con el objetivo de luchar para la aparición con vida de sus hijos, ¿no? Eso se conmemora hoy y no es al azar y no es poca cosa que en la noche de hoy estuvimos dialogando con Paco. Y también cuando hablamos de pandemia, de grupos hegemónicos, de los medios de comunicación, de la plata, de un jugador que no quiere pagar y ayudar, tenemos que entender que hay situaciones que no son discutibles de qué lado tenés que estar. ¿Cómo no vamos a estar del lado de las que le arrebataron sus hijos? Esto decía Nora Cortiñas, Beba, nuestra querida Beba, plaza de madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, en su canal todos los jueves, que también se tuvieron que reinventar para seguir con su lucha. Hola. Hoy es 29 de abril. Hay muchas fechas para recordar. Como siempre, agradecemos en nombre de las madres que nos acompañen. Somos muchos los que estamos en este espacio hermoso de la plaza, virtualmente, como si fuéramos de la mano, como si fuéramos dispuestos en algún momento abrazarnos, con todos los recuerdos, con todas las emociones que tenemos día por día. Cada día sumamos más emociones y sumamos virtualmente la alegría también de saber que estamos juntos, aunque no podamos estar presencialmente, como se dice, juntos. Pero qué bueno que soñemos, que estamos en la plaza, que mantengamos la magia de la plaza, la magia del caminar con las madres, con hermanas, hijos, amigos y amigas en la plaza. Volveremos a la plaza en menos del tiempo que estamos pensando. Iremos a la plaza nuevamente, nos abrazaremos. Y la pandemia dejará ese recuerdo tan triste de tantos muertos. Y hoy, desde acá, yo, Nora, las madres que estamos juntas, los amigos, todos, decimos, cuidémonos. Estamos en un pico muy alto, muy peligroso. Hace unos días se murió una enfermera porque no tuvo cama para que la pudieran atender. Hay gente que está esperando tener una cama. No nos podemos contagiar, no podemos ser desaprensivos. Tenemos que cumplir con esta orden de salvar la vida, este compromiso que tenemos de salvar la vida. Porque si nosotros nos salvamos, se salva mucha gente. Y la gente, yo les pido a la gente que ya tuvo el virus y que antes que se termine el plazo que dan para que ya se entre en una normalidad de salud, cuando se cree que el virus ya se fue, que no salgan y se arrimen a otra gente, que no vayan a lugares donde pueden contagiar. Por favor, les pedimos, no sigamos con esto que crezca y crezca, seamos conscientes, seamos educados con nosotros mismos. Yo les pido, en nombre de tanta gente que hoy está esperando una cama, en nombre de la gente que se tiene que operar de otros males que tiene y no le pueden dar una cama y por ahí también se muere, no del virus, porque no pudo ser operado a tiempo de alguna enfermedad urgente. Así que eso le pido en nombre de todos, ¿no? Ya no les voy a invocar solo a nuestros 30.000 desaparecidos. Yo les pido en nombre de las familias que se quedaron sin ese familiar querido y que no pudieron atenderlo como debían. Y ya va a llegar también en estos días alguna fórmula para poder estar al lado del familiar que necesita en los últimos momentos que le tomen la mano, que estén al lado. Vamos a encontrar la fórmula, sí, sí. Vamos a encontrar entre enfermeras, enfermeros, médicos, las médicas, todos alguna fórmula para poder acompañar al familiar que necesita que lo despidamos con el calor de la mano. Cuestión de Principios analiza, debate y aporta ideas sobre la realidad de Cañuelas. Todos los viernes de 20 a 22 por la FM 88.1. Y alguien que se quedó con un plato vacío por años en su mesa, que por los vuelos de la muerte nunca encontró a Gustavo, nos pide por favor que a 44 años de la primera marcha tengamos ese compromiso por la vida y con la vida, ¿no? El mensaje de Nora, siempre acertado. Le comento que el día de hoy las madres presentaron un decreto, el 52/2021, Día del Amor Maternal. Considerando que el día 30 de abril de 1977, un grupo de madres se unieron con el objetivo de luchar por la aparición con vida de los hijos e hijas desaparecidos por la dictadura de Argentina, enmarcada en un plan sistemático de dominación regional, que todas ellas reunían una identidad común: ser madre, pero sobre todo las unía una fuerza rebelde, luchar por la afirmación de la vida y la liberación política del pueblo. Que la maternidad es la gestación de vida, el vínculo original, la conexión umbilical con la alteridad, la fuerza del impulso vital, la carne que abriga otra carne, la semejanza y el reflejo, el alimento, la protección, guía del camino, la tierra sin dueño, la sangre innegociable, el discernimiento y el puente hacia la libertad, lo que hace temblar el mundo. Que esta fuerza trasciende todo linaje. Las madres de Plaza de Mayo recrearon la maternidad como vínculo socializado, una fuerza interna y un germen constructor de comunidad y solidaridad social. Son los sueños rebeldes del inconsciente colectivo. Que todos tenemos esta fuerza dentro de nosotros. El arte de cuidar, de la sensibilidad y del afecto. La valentía de dar y defender la vida. La rebeldía de la libertad. Que actualmente el mundo se encuentra en una encrucijada histórica, resultando necesario fortalecer la calidad del vínculo original, reafirmar el valor, el sentimiento y la valentía que constituye el amor maternal de las personas como condición libre de la conciencia humana. Que las madres de Plaza de Mayo, luego de 44 años, consideran que resulta indispensable redimir la esencia del amor maternal en la memoria colectiva. Por ello, las madres de Plaza de Mayo, en acuerdo común y unanimidad, decretan, artículo 1, decrétese, el Día del Amor Maternal el 30 de abril. Artículo 2, el mismo no tendrá tiempo ni espacio limitado para su vigencia. Artículo 3, comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional e Internacional de Registro Oficial y, por supuesto, archívese. Qué placer, el Día del Amor Maternal. Creo hoy que en estos tiempos que vivimos, lo más acertado, y siguen dando batalla y siguen honrando a los 30.000 desaparecidos. Ahí está, hoy lo saludaban, Cristina Fernández lo saludaba a las aulas en su cuenta de Twitter y de Facebook y de Instagram, en sus redes sociales, también Alberto Fernández. Así que bueno, el saludo merecido para quienes han hecho la lucha por ahí más trascendente de los últimos 40 años, seguramente, ¿no? De los 40 o 50 años. No creo que no hay una lucha a nivel mundial tan cabal, ¿no? Digo, tan honesta y tan pacífica también, ¿no? Pero tan revolucionaria a la vez. Digo, hay un montón de cosas amor. Sí. La verdad que, bueno, humildemente desde nuestro lugar también saludamos a las madres. Un abrazo, ejemplo, ¿no? A todas. Yo digo siempre que es nuestra reserva moral, ¿no? Uh-huh. Ellas, las abuelas. Uh-huh. Los hijos también de desaparecidos, todo eso es un es algo intocable para los bien nacidos, ¿no? El padre Paco habló de una dictadura cívico-militar eclesiástica, me llamó la atención. ¿Viste? Está bueno eso. Que empecemos a reconocer que, bueno, en ese momento estaba von Wernicke que pasaba por los centros clandestinos, aparte de tratar de sacarle información a los detenidos. En la sala de tortura bueno, avalaba, ¿no? Uh-huh. La iglesia avalaba el modus operandi de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Todavía hay 300, se calcula 300 pibes que nacieron en cautiverio que no se encuentran. Uh-huh. Se encontraron muchos, pero faltan unos 300 más o menos. Es indefendible la última dictadura militar. Y sí, esta, sí. Y estas mujeres son un ejemplo de valentía, de coherencia. Uh-huh. Y sobre todo ese mensaje pacífico, ¿no? De no buscar revancha, sino solo memoria, verdad y justicia. Uh-huh. Y de dejar una enseñanza muy grande para adelante, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en la sangre de esos caídos está cimentado lo que vino después, estos años de democracia que hay que pelearla, que es imperfecta, que hay que meterle mucho más contenido del que tiene. Uh-huh. Que desearíamos que fuera la más solución equitativa, ¿no? Más sí, igualitaria, que pero mirado con lo que nos ha pasado, mirado con el neoliberalismo encarnado en la dictadura, después encarnado en un partido político como el PRO, ¿no? Uh-huh. Hay que dar las batallas permanentemente, la democracia es eso, y no creo que haya sistema de vida superior, por más imperfecta que sea. Me parece que la que le tenemos que dar contenido somos el pueblo. No es una cosa automática que cambias de un sistema a otro y se van a solucionar los problemas. Claro. Me parece que en ese sentido las madres son un ejemplo de lucha. Uh-huh. De mi parte es muy egoísta lo que voy a decir, porque construimos identidad y tratamos de ser mejores con el dolor de ellos. Yo creo que es necesario, la verdad, que hayan existido, que existan las madres, ¿no? De Plaza de Mayo. Creo que es una enseñanza de pedir justicia del lado del amor y creer y necesitar que la justicia realmente sea justa, sea accesible. Creo yo que ni ellas sabían las fuerzas que tenían o qué hacían sus hijos, ¿no? El amor, lo social, lo que construyeron. Y bueno, estaban hechos de buena madera. Como decía hoy Paco, ¿no? Salvando los errores, la distancia, todo lo que se pueda decir. Hoy tenemos democracia gracias a esos 30.000 desaparecidos que pagaron con su vida, ¿no? Y cuánto nosotros tenemos que recorrer. Así que, bueno, de mi parte, una reflexión muy egoísta, gracias por existir, y agrego a un título de un libro, ¿no? Mujeres tenían que ser. Todos los viernes de 20 a 22, Cuestión de Principios, un programa por donde pasa la política. Seguinos en nuestras redes sociales. Llegaron 765.545 dosis de la vacuna Sputnik V. Alberto Fernández puso en función la Mesa de Salud y Educación, integrada por especialistas que analizarán los indicadores sanitarios. Murieron otras 357 personas y 22.420 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. El gobierno porteño anunció que mantiene la presencialidad en inicial y primaria y adopta un esquema bimodal en secundaria. Cierran 18 accesos a la ciudad de Buenos Aires de 20 a 6. La Junta Médica concluyó que Maradona agonizó 12 horas y que los médicos que lo trataron fueron indiferentes a su posible muerte. Brasil recibió el primer lote de vacunas de Pfizer. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Los bichos matan hombres porque son fieros. Con garra y cuerpo a cuerpo, no con morteros. Los bichos matan hombres porque son fieros. Vos con un fierro encima estás muerto de miedo. El mono es siempre mono y el dedo es tero. Y vos sos cualquier cosa si es que hay dinero. El mono es siempre mono y el tero es tero. Vos sos azul o rojo si es que hay dinero. Ya no te creo, hombre, ya no te creo. tantas palabras, hombre, tantos enredos. Ya no te creo, hombre, ya no te creo. De compañero, hombre, prefiero al perro. De cielo y tierra, hombre, te haces el dueño. Y ni sabes siquiera qué llevas dentro. De cielo y tierra, hombre, te haces el dueño. Y terminas diciendo, ay, que me muero. Ay, si supieras, hombre, ay, si supieras. Que bajo tierra, hombres, hay más que afuera. Ay, si supieras, hombre, ay, si supieras. Lo fácil que sería vivir sin penas. Ya no te creo, hombre, ya no te creo. Tantas palabras, hombre, tantos enredos. Ya no te creo, hombre, ya no te creo. De compañero, hombre, prefiero al perro. De compañero, hombre, prefiero al perro. De compañero, hombre, prefiero al perro. Quería decirles, compatriotas, que cada uno de ustedes tiene un dirigente adentro y que cuando cada uno de ustedes sienta que aquellos en los que confió y depositó su voto lo traicionaron, que tome su destino y sepa que es el constructor de su destino. Esto es lo más importante que he dado al pueblo argentino: el empoderamiento de las libertades. Cristina Fernández de Kirchner, diciembre de 2015. Cuestión de principios. Por la FM 88.1. Continuamos en Cuestión de Principio cuando pasaron 43 minutos de las 21 horas, 19 grados, 1 la temperatura en Cañuelas, y estábamos hablando hace instantes, ya fuera del micrófono, fue un programa, es todavía, quedan minutos finales, muy activo y con mucha información, de los anuncios. No sabemos cómo va a quedar Cañuelas en el tema de las restricciones. A ver, me parece que podríamos cambiar el término, por ahí hablar de medidas para cuidarnos, ¿no? Que restricciones, porque eso es lo que nos imponen, ¿no? Coartar la libertad. O medidas preventivas, ¿no es cierto? Habló Fernández hoy habló temprano. Kicillof. Lo tenemos. Habló Kicillof. Lo tenemos, por favor, era minutos antes de que empezara el programa. Comentando lo que ya para muchos no debe ser novedad, que es que la provincia de Buenos Aires va a adherir al decreto y a las medidas anunciadas por nuestro presidente Alberto Fernández hoy a la mañana. Dichas medidas basan en criterios e indicadores epidemiológicos referentes a los casos sobre la población, al aumento de los casos y a la utilización de las terapias y de las camas. Define de esta manera zonas de riesgo epidemiológico y sanitario, altas, bajas, medias, y otras zonas a las que define como de alarma sanitaria y epidemiológica. Estas definiciones nos permiten continuar también con nuestro sistema de fases que venimos aplicando desde el año pasado para toda nuestra provincia, tan diversa, tan amplia, que justamente tiene en cuenta indicadores muy similares. Como muchos escucharon estos días, recomendados por epidemiólogos de muchísimo prestigio, por nuestros especialistas, estuvimos considerando la posibilidad de aplicar mayores cuidados, pero quiero dejar muy claro lo siguiente: la provincia de Buenos Aires va a respetar el DNU del presidente. Los decretos de necesidad y urgencia en la Argentina, por la Constitución del 94, que es la que rige en la reforma, tienen valor de ley, son ley. Y en la provincia de Buenos Aires vamos a respetar la ley. Esto es porque de este modo funcionan las instituciones y la democracia, respetando la ley. El DNU del presidente es ley y lo vamos a respetar. Para colmo, estamos en una pandemia, estamos en una emergencia, no es momento, me parece a mí, de forzar discusiones sobre federalismo, autonomía, menos todavía porque en cuestiones sanitarias la autoridad máxima es el Gobierno Nacional encabezado por el Presidente. Dicho esto, voy a hacer una breve reseña de la situación epidemiológica de la provincia, que no hace otra cosa que reforzar esta conclusión a la que acabo de arribar. Nuevamente, esta segunda ola empezó como la ola anterior, Ciudad de Buenos Aires, luego conurbano, Gran Buenos Aires, más adelante interior de la provincia e interior del país. Solo que a diferencia de la primera ola, lo ha hecho con mucha más velocidad y con mucha más dureza. Fíjense, en la semana del 15 de marzo, en la provincia teníamos cerca de 3.000 casos. Un mes después, el 15 de abril, llegábamos a los 12.000 casos promedio. Se cuadruplicó en un mes. Esto quiere decir que la tasa de duplicación de los casos, que pasó en una semana de 3.000 a 6.000 y luego de 6.000 a 12.000, fue de 15 días. De 15 días. Cada 15 días se duplicaban los casos. Y lo mismo ocurrió con una demora con las camas de terapia intensiva, el uso de camas de terapia intensiva. El 24 de marzo, en la región del Gran Buenos Aires, teníamos ocupadas 600 camas de terapia intensiva. El 24 de abril, un mes después, 1.600 camas de terapia intensiva, para que lo entienda todo el mundo. Esto es muy distinto, por su velocidad y su gravedad, de lo que fue la primera ola. Y se asemeja así a las segundas olas en Europa y en los países de la región. En un mes se ocuparon 1.000 camas de terapia intensiva en la región del Gran Buenos Aires. Hoy estamos en 1.618 camas de terapia intensiva ocupadas y quedan libres aproximadamente 800 camas de terapia intensiva públicas y privadas en la región del AMBA. Las noticias nacionales impactan en Cañuelas y así las analiza Cuestión de Principios. Bueno, mientras escuchábamos a Kicillof, nos decía Fer que anunció muchas medidas económicas también. Sí, un montón que súper interesantes, ¿no? Sobre todo, ahora lo veo, pero digo, hay medidas a nivel social y a nivel productivo. Las medidas apuntan a mitigar los efectos de la pandemia, involucran una inversión del gobierno provincial de más de 70.000 millones de pesos. Y hay algunas que son súper interesantes. Ya vi en las redes sociales a la compañera Viviana Caminos, a quien si nos está escuchando le mandamos un saludo. Ahora vamos a llegar a esa, pero dice aumento en prestaciones en un 50% del programa UDIS, Más Vida, Centros Juveniles y Becas de Niñez, un incremento del 20% en los cupos. Envión se amplía de 35.000 a 50.000 beneficiarios del programa que reciben jóvenes y tutores de las actividades de capacitación y formación en distintas áreas. Bueno, pues está el servicio alimentario escolar que se ampliará de 300.000 cupos. Se ampliará en 300.000 cupos. Eso significará que pasará a 1.700.000 beneficiarios. Es un montón. Y después hay un incremento, este interesantísimo para los jubilados de la provincia de Buenos Aires, un incremento del 35% de la jubilación mínima y las pensiones no contributivas. Alcanzará a 31.000 bonaerenses. Notición para los jubilados de la provincia de Buenos Aires. Sí. Ampliación del 50% en el presupuesto para la compra directa de alimentos. Y después hay algunos de producción, ¿no? Uno es 500 millones de pesos en el Fondo Cultura y Turismo para centros culturales y emprendimientos turísticos. Y después, en preservar trabajo, se ampliará el presupuesto para ayudar a las empresas a sostener los puestos de empleo, apunta a los sectores más afectados por la pandemia y por las restricciones. Y después hay dos leyes impositivas que son interesantes. Una la habíamos mencionado el viernes pasado, que era el régimen simplificado de ingresos brutos. Para la provincia de Buenos Aires, que la verdad que para las pymes y los monotributistas es un beneficio bárbaro, aparte es sin retenciones, hay un montón de cosas que, los sectores que dinamizan la economía en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano bonaerense, tienen que ver con las pymes, ¿no? Y con los monotributistas. Hay una actividad muy fuerte y bueno, que estos este régimen simplificado de ingresos brutos es un beneficio, digo, es bastante sencillo y beneficia un montón de estos trabajadores, este sector de la producción argentina que y de la provincia de Buenos Aires, que dinamiza en general, digamos, la economía en la provincia. Así que, y la otra es el fortalecimiento productivo, que representa una moratoria general de impuestos patrimoniales sobre las deudas del año 2020 y alcanza a 3 millones de contribuyentes y 3.800 pymes. Bueno, hay algunos más. Provincia renueva créditos destinados a la compra de materiales para mejoras de condiciones habitacionales. Y después está Repyme Inversión Productiva, que ampliará el cupo a 35.500 millones de pesos. Un montón de plata va a poner Axel. Digo, porque ahí está no el es tema que hoy hablábamos, ¿no? De las medidas sanitarias, de la discusión con los políticos. Pateaste algo. Mientras tanto te digo, de la discusión política a las políticas públicas y de Estado, ¿no? A decisiones políticas, que es lo que queda en evidencia. Hay... Esto es lo que los medios no cuentan. Yo claro. lo digo porque los medios no cuentan. Digo, hay un montón de medidas. Digo, y sirve también, ¿no?, para tenerlo como contraposición con lo que está pasando en la ciudad autónoma, ¿no? Mm. No hay ningún programa de apoyo a la producción, ¿no? Le y pasó a Canosa, en Reta, no sé si ¿no? vieron, a Canosa y sí, a Santoro. Decime una medida, ¿no? ¿Qué ibas sí, a decir? Genial. No, eso. Sí. Lo mismo me acordé de lo que dijo... Santoro a Viviana Canosa. Sí, decime silencio, se produjo un silencio. Se produjo un silencio porque no hay medidas. Este hombre que está en campaña electoral, digo, lanzado ya abiertamente, ¿no? Digo, Larreta está haciendo campaña. Posiblemente sea uno de los candidatos del PRO, por lo menos va a pelear su espacio. Y este tipo no pone un mango y lo único que hace es abrir todo y generar, digamos, esta crisis sanitaria que en parte tiene que ver con las decisiones que no toma. Digo, tan difícil no es, hay que tomar la decisión. Preservar la vida y cerrar lo que haya que cerrar por el tiempo que sea necesario para preservar la vida. Bueno, esto no lo hace Larreta y Axel sí lo hace, pero a su vez, digo, hay un montón de beneficios para, sobre todo para los sectores productivos y los sectores más vulnerables. Falta mucho. Sí, la política es un instrumento. Entre lo económico y las clases y la libertad de trabajar, y del otro lado perdés la vida. No hay muchas cuestiones. A veces uno dice, bueno, todo se arregla con plata, ¿no? Sí, la mayoría de las cosas en la vida se arregla con plata, lamentablemente. Pero por el otro lado, hay algo puntual que con todo el oro del mundo no lo podés arreglar. Es perder la vida. El virus cada vez ataca a personas con menos edad. A lo mejor no tienen ni siquiera enfermedad de base. Repito, qué violento, ¿no? Los que están ahora llevando la discusión, como Laura Alonso, la descarriada, ¿no?, la nuestra, que decía los padres secuestran a los chicos para marchar. Yo digo, no pueden hablar con esa y los bolazos que dicen, no me genera otra palabra que esa. Quieren ir al colegio los chicos y los padres los secuestran para ir a las marchas y lo hacen actuar en política diciendo que no quieren las aulas abiertas. Yo no puedo creer que aparte en el lugar donde ocupó Laura Alonso también, que tengamos esa altura de oposición, ¿no? Sí. Con esas mentiras que dicen. Es totalmente es una oposición destructiva. Esto nosotros lo venimos diciendo desde siempre, ¿no? Cuando estuvieron en el gobierno, destruyeron, y ahora que se van, siguen destruyendo y desestabilizando. Me parece que un poco esa es la idea. Es muy difícil, ¿no?, construir consensos, es muy difícil el diálogo incluso con la oposición para el gobierno nacional, para el gobierno provincial, ¿no? Es difícil el diálogo cuando hay gente como ellos que está esperando que se saturen las camas, que haya muerto en los pasillos de los hospitales. Hasta hace un tiempo, es muy penoso, así es imposible también. Yo creo que si estuviera articular con la oposición medidas sanitarias. Si estuviera Rolando diría, no tendrían que haberlo hecho nunca, ¿no? Viste, qué sé yo, no sé, Alberto intentó, se sentó con varias veces, se hizo anuncios en conjunto con Horacio Rodríguez Larreta. Yo creo que a la larga, digo, se fue endureciendo, digo, con el pasar de la pandemia y con algunas presiones de algunos sectores, se fue endureciendo la posición de Larreta en función de las aperturas y demás, ¿no? Y esto va de la mano de descuidar la salud pública. Pero me parece que llega un momento en que no hay posibilidad de diálogo cuando el que está enfrente en realidad tiene otro objetivo. El porteño, ¿no? Qué bicho raro, ¿no? Porque la mitad seguramente van a ganar por escándalo de vuelta en Capital. Uh-huh. Pero qué bicho raro, ¿no? Porque se suben arriba del carro de la presencialidad en las escuelas cuando no hicieron una puta escuela pública, cuando hay amparo pidiendo gente común, ciudadanos, que no tienen cupo para las escuelas ni para los jardines. Es increíble, ¿no? Cuando desprecian la educación, ellos ahora se paran... Hacen la campaña a partir de la presencialidad en la educación, ¿no? Lo loco es que tienen un electorado que consume eso. Sí, creen. Sí. Y un alto porcentaje. Es impresionante. ¿No? Nosotros hablamos una vez con un amigo, vamos caminando por Capital, miralos, dice, miralos porteños, ahí está. Uno de cada dos... votó a Cambiemos. Por lo menos uno, si vos ves dos, uno seguro uno que votó a Cambiemos. Claro. Sobre todo la elección de la Carrió, ¿no? Que se sacó más del 50. Apoyada en la gestión de la Reta y el marketing de la Reta, pero a Carrió votó el 50% de los porteños. Realmente están para el diván los muchachos. Sí, bueno, es rara la ciudad. La verdad que es rara la ciudad autónoma. De ahí salió Macri también. Es raro. Uso de caballito. Pero bueno, por suerte existe, digo, yo quería quiero resaltar lo de Axel, ¿no? Las medidas económicas. Sí, porque digo, hay medidas que tienen impacto, hay cosas que no tienen tanto impacto, digo, a nivel, qué sé yo, televisivo. No son marketineras, son medidas que... No tienen. Pero van a la entraña de lo que es... Pero son de fondo, ¿no? Uh-huh. Digo, estas leyes, las leyes impositivas que sacó Axel esta semana, bueno, son ultra progresivas, ¿no? Uh-huh. Digo, tiene que ver con esto, ¿no? Con que paguen los que tengan que pagar, con ayudar a los que tenemos que ayudar porque son los que movilizan la economía. Digo, esto es lo que hay que generar. Que ya te digo, posiblemente esto no vaya a salir en los medios nacionales, pero son medidas realmente de fondo, ¿no? Como Macri, que decía que tomaba medidas y que íbamos a ver en el otro semestre lo que iba a pasar y no qué sé yo. Bueno, estas son medidas reales que ayudan a la gente que produce, que ayudan a la gente que moviliza la economía. Así que bueno, lo quiero destacar porque me parece que así hay varios. La semana que viene, si Dios quiere y puede ser, vamos a tener al subsecretario de Política Tributaria, a Roberto Arias, que bueno, también tiene una visión bastante interesante sobre la progresión en los tributos, en el pago de impuestos. Va a estar bueno hablar, necesitamos una reforma tributaria, entre otras reformas, ¿no? Una de ellas es la tributaria. Entre otras cosas, ojalá, no sé, ahí lo tenemos, ojalá lo tengamos a Roberto la semana que viene, va a ser interesantísimo si podemos. A Rolando. Tener en cuenta también que mientras tanto, antes que se vaya el programa, quedó pendiente tema de mujeres, femicidios, qué hacemos con los hijos de los femicidios, un tema también para desarrollar y para trabajar en prevención. Pero tenga presente que desde el 1 al 21 de mayo, inclusive, se suspenden reuniones sociales a lo general, digo, vamos a ver qué pasa en Cañuelas, en domicilios particulares, en espacios públicos, al aire libre, de más de 10 personas, deporte, la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde participe más de 10 personas, casinos, bingos, discoteca y salón de fiestas también cerrados. Horario de cierre gastronómico, se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23, prohibición de circulación, se prohíbe la circulación entre las 0 y las 6 horas de la mañana, son algunas de las disposiciones que se venían dando, se mantienen y se establecen. Se mantiene por 3 claro, semanas más. Tal cual, se suspenden centros comerciales y shopping, locales comerciales entre las 19 y las 6 horas del día siguiente, con excepción de las esenciales en horario nocturno, los deportes, en fin, prohibición de circulación, esto téngalo presente, salgamos si es justo y necesario, si podemos evitarlo, si podemos trabajar, y lo habla alguien que es abogada, podés en tu estudio jurídico a puerta cerrada por medio de Zoom comunicarte, la justicia va a seguir trabajando con reducción de personal, pero bueno, también el empleado público, si puede trabajar de las casas, seguramente esto lo va a tener muy presente Kicillof, que dice que en la provincia vamos a respetar la ley, y ese es el modelo de país. Hay un presidente que bajó cierta normativa que es de índole sanitaria y que no estamos cuidando la vida entre todos, así que bueno. Llegaron 1 millón de vacunas, ayer ya estamos por las 10 millones de vacunas. Sería genial llegar a septiembre y tener 20.000 vacunados, creo, ¿no? Uh-huh. Digo, si tuviéramos ese número de vacunados estaríamos en un nivel en el cual, digo, y me parece que es de lo que hay que hablar, ¿no? Hay que hablar de, digo, muchas veces nosotros también nos prendemos en el debate de todo lo que genera la oposición, la que generan los medios hegemónicos de comunicación. La única agenda debe ser vacunar, cuidarnos. Y yo creo que hay que apuntar tratar de esto, seguir, ¿no?, produciendo, porque uh-huh. se necesitan recursos, ¿no? Uh-huh. La gente necesita trabajar. Uh-huh. Hay que ser consciente de que necesitamos estar sanos. Uh-huh. No vamos a salir bien parados de esto si salimos con muchos muertos, porque después también quedan secuelas en la gente. Mm. Muchos tuvieron, no la pasaron mal, y luego de 2 o 3 uh-huh. meses tienen las secuelas de la enfermedad. Hablando de todavía muchos... no se sabe nada de eso. No se sabe nada de eso. Mucho en estos últimos tiempos, ¿no? Desaparecidos, el HIV, la gripe española, cuántos azotes, ¿no?, a nuestra sociedad, a nuestro mundo. Ahora tenemos el COVID y que no entendamos, ¿no es cierto?, cosas que nos plantean esto de celebrar la vida, de honrarla, ¿no?, de encontrarnos con el otro. Y hablando de encontrarnos con el otro, mañana es un 1 de mayo, un día especial que seguramente lo vamos a desarrollar porque ya pasaron 2 minutos de las 22 horas en el próximo programa, pero les deseo de corazón a aquellos que tenemos la oportunidad en esta bendita tierra de trabajar y trabajar de lo que nos gusta, de llevar un pan, ¿no?, a la mesa. Bueno, feliz día de trabajador. Y a todos aquellos que lo están buscando, se están formando para trabajar, aquellos que están en el trabajo en negro, el mejor de los días. Y bueno, les deseo obviamente calidad de trabajo para todos y todas, y que nosotros desde aquí podamos hacer, ¿no?, apuntar a nuestro granito de arena y que cada vez seamos mejores en ese tema. Creo que no hay mayor dignidad que poder trabajar y llevar un plato de comida a tus seres queridos, sea pareja, hijo, papá, mamá, ¿no? Elegir, laburar también nos hace libres, un poquito libres. Así que bueno, feliz día a todos y a todas. Muy bien, Fer, ¿algo más? No, yo solamente agregar, seguir cuidándonos mucho, sí. Y un abrazo a todos los fallecidos, a todos los familiares de los fallecidos en esta pandemia. Ayer tuvimos, ¿no?, récord. Hermanos. Ayer tuvimos récord de fallecidos, más de 500. Así que un abrazo. No terminó esto todavía. A los médicos, a los enfermeros, al personal esencial, sanitario, sí. Todo nuestro reconocimiento, sí, sí. También. Son los que están ahí al pie de guerra cada día, ¿no? Bueno. Así que bueno, gracias gigantes. Muy feliz día del trabajo para todos mañana, y a reflexionar, a cuidarnos, porque si salimos de la pandemia pues vamos a poder generar recursos y empleo para los que están afuera del sistema hoy. Esa debería ser la premisa de todos, ¿no? Como decía Eri, el trabajo dignifica, la primer libertad es la libertad de tener una decisión económica sobre tu sobre tu vida. Uh-huh. No sos libre si no sos independiente. La independencia te la da trabajar. También. Ojalá lleguemos a hacer un mundo más igualitario y podamos salir de esta pandemia de la mejor manera posible. Buen fin de semana. Igualmente, me manda mensaje rapidísimo. Beso a Paulina Salazar y Gema Tocino, que estuvieron presentes en los actos, desde la música, ¿no? En estos 44 años la primera. Sí, cantaron. Un beso grandote. Mujeres también tenían que ser. Genial. Gente, buen fin de semana. Los quiero. Chau.